abuela siempre jugaba conmigo diciéndome: cuando me muera, te voy a venir a jalar de los pies. Tachita, como le decíamos todos los que la conocimos, era una anciana cuando yo nací. Me cuidó desde entonces debido a mi condición de hija de madre soltera. Mientras mi progenitora trabajaba de sol a sol y la veíamos muy poco. Cuando bien nos iba, los domingos. Y eso, solo un rato. Así pasaron los años. Creo que hasta que entré a la primaria, tendría 6 o 7 años. No recuerdo bien. Cuando Tachita comenzó a ponerse mal. Ya no se levantaba de la cama y yo poco podía hacer por ella, pues estaba muy chica y mi madre no podía dejar de trabajar. ¿Con qué nos vamos a mantener? Se quejaba con mi abuela. No, hija, tú ve a trabajar, por mí no te preocupes. Pero la pobre Tachita empeoraba día con día. Ve por Juana, hija. Dile que me estoy muriendo. Me dijo un día: ¡corre, corre! Como pude, recorrí varios kilómetros hasta donde se encontraba la vieja curandera. ¡Venga, por favor! ¡Mi abuela se muere! Doña Juana corrió tras de mí. Al fin llegamos a la casa. Tachita agonizaba. Eres lo que más amo. Ni a tu madre he querido tanto como te quiero a ti. Algún día nos volveremos a ver. No me olvides, por favor. Mientras me decía todo esto, su pecho resollaba y un quejido sordo salió del fondo de su alma. Después, se quedó quieta. Bueno, ya no hay nada que hacer, dijo la curandera al tiempo que se retiraba. Antes de salir me advirtió: no la vayas a mover hasta que llegue tu madre. Me quedé quieta, observando a mi abuela, con el rostro agrietado, la piel marchita y los labios amoratados. Su semblante era de infinita paz. Sin sentirlo, me dormí, esperando a mi mamá. Cuando una voz me despertó: ven conmigo. Mi abuela estaba parada junto a mí, extendiéndome las manos. Vestía de otra forma. Se veía serena, tranquila. Volteé a donde estaba tendido el cuerpo. Y ahí estaba, tal como la había dejado. ¿Tú? ¡Tú no eres Tachita! ¿Qué quieres? La aparición lloraba desconsolada. Con un hilo de voz me dijo: quiero que vengas conmigo. ¡No! ¡Vete! ¡No quiero ir contigo! Si no vienes conmigo, te pesará. ¡No! ¡Vete! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Tú no eres! La aparición se desvaneció cuando se abrió la puerta. Era mi mamá, quien resignada vio a su madre acostada en la cama, muerta. ¿Qué pasó? Después de contarle todo lo sucedido, incluida la aparición, me dijo: es un alma errante que andaba buscando un cuerpo donde meterse. Pero no te asustes, ya pasó, hija. Después de enterrar a mi abuela, nos cambiamos de casa. Pero hasta la fecha retumba en mis oídos su frase: voy a venir a jalarte de los pies. De esto han pasado muchos años y todavía no me explico qué pasó. ¿Qué fue eso que se me apareció? De lo que sí estoy segura es que no era mi abuela. ¿Quién era? No lo sé. Pero tan solo de recordarlo, se me enchina la piel.